donde vayas a la tarde, la radio pública te acompaña. Ha llegado el momento de la música en vivo. ¡Qué despliegue! ¿Cómo está trabajando toda la gente de Radio Nacional? En realidad hay un joven que ahora no sé cómo se llama, pero que ya lo vamos a nombrar, que ha venido acá. ¿Cómo se llama? Canullán, ¿no? ¡Canullán! Claro, sí, ídolo, sí, Canullán, sí, claro, que ha venido acá y ha instalado todo como para que este grupo, bueno, en realidad es una señora que ha venido muy bien acompañada. Pero por favor, sí, muy bien acompañada con un montón de gente y la vamos a presentar por ahora. Por favor, sí, ya. Cristina Dal, ¿cómo estás? Bienvenidos. Gracias. A ver, vamos a hacer una... Primero a Cristina le damos la bienvenida, pero también a todo el grupo vamos a nombrar. Excipientes. A ver, nómbrense o por lo menos hagan como si fuese así un colegio. Pueden gritar. Matías López, guitarra, que está aquí en un costado. Leo Leonardo en batería. Y acá tenemos un super colaborador. Que registra todo. Claro, tenemos a alguien que nos está filmando, no sé para dónde. Debemos estar saliendo en alguna parte también, al cual también le agradecemos. Muchas gracias por venir, sí, es maravilloso tenerlos acá. En serio, es increíble. La verdad que siguiendo un poco tu historia, Cristina, Black and Blues, todo lo que significó... ¡Ídolas! Sí, ay, gracias. Pero en la historia de la música lo que marcó fue un quiebre muy grande, digamos. Es increíble. A ver, escuchemos un poquitito de Maldito Piano para ver qué pasaba con ese tema y que nos comente un poquitito. Ah, lo tenemos, si lo tenemos en vivo ya me pongo a llorar, ¿eh? A ver. No es que no me gustes, no es que esté cansada, no es que no te quiera ni ver. No es que esté aburrida, no es que esté estresada, no es que ya no lo quiera hacer. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. Estás pensando, seguramente, ya no soy la de ayer. Suena el teléfono. Sé que estás llamándome, no es que no te quiera atender. Lo que pasa es que no puedo despegar mis dedos de este maldito piano. ¡Bravo! Así un fragmento. Bravo. Es maravilloso. ¿Saben? Esto es una joya, es un lujo. Estamos acá y yo le digo, me gustaría escuchar un poquito y lo empiezan a tocar. Es increíble. Sin moneditas, con ficha. A ver, digo, marcó toda una etapa. El tema posiblemente es como un símbolo de todo lo que fue esa etapa. ¿Qué fueron las Black and Blues para vos? Mira, desde muchos lugares fue una etapa donde pude volcar todo, digamos, la parte compositiva, la parte ejecutiva, ejecutora. Así que alimento y a la vez vasija donde poner, ¿no? Las dos cosas. El año que estuvo más o menos hasta el 2006, ¿no? Estuvieron las Black and Blues. Sí, ahí fue la separación de alguna forma, ¿no? A partir de ese momento, ¿qué es lo que vino? Digo, porque también imagino que llegó el momento de empezar a recoger todo lo que había pasado, que fue un momento de enmarcarse en un lugar que no existía, que es lo que marcó en las Black and Blues, ¿no? Sí. ¿Qué pasó entonces a partir de ese momento? Cada cual hizo su caminito, digamos. Una de las chicas se fue afuera y las otras tres quedamos haciendo nuestras cosas solistas. Así que bueno, ahí estoy con Cristina Dal y Excipientes. ¿Y qué es lo que estamos escuchando y lo que estábamos escuchando recién, que la están acompañando de una forma increíble y con lo cual se van a estar presentando? Ya anunciemos que va a estar la presentación. Sí. Nos habíamos quedado un poco sorprendidos porque, a ver, la presentación va a ser el día viernes en el Café La Perla del 11. Así, ¿no? Es. Recién estábamos viendo por televisión que sufrió unos daños importantes, por lo menos en la parte de adelante de La Perla del 11. Suponemos que podría haber posibilidad de que se restaure, o por lo menos se pueda hacer el recital igual, pero la verdad que todo acaba de pasar, el accidente, ¿no? Y es como difícil ver qué es lo que va a pasar. Pero van a estar entonces este viernes, ¿a qué hora? A las 22. 22 horas ahí en La Perla del 11 para poder escucharlos. ¿Te acordás de los primeros momentos en el cual el piano se transformó en una cosa importante para vos? sí, a los 5 años, digamos, cuando empecé a tocar. Casi no alcanzabas, digo, no, el teclado. No, no, llegaban las patitas al piso, viste, los pedales ni hablar. Claro, qué increíble. ¿A qué melodía, qué melodía te daba vuelta cuando empezabas a aprender? ¿Qué melodía? Y algunos estudios, yo iba a una maestra del barrio, y algún valsecito sencillo, una cosa así. Después me marcó mucho Chopin. Mira. Y... Increíble. ¿Y cómo, digo, cuándo llegaste a otros estilos? Porque la marcación de la música clásica a veces tiene una mirada un poco peyorativa con respecto a otros ritmos musicales. Sí. ¿Cómo hiciste el salto? Y eso me tuve que revelar con mi papá. Entonces, me llegó el rock and roll. ¿Pero tu papá tenía algo que ver con la música? Sí. Ajá. Sí, a él le gustaba mucho. Y él tocaba el violín, pero en forma sin, digamos, no desarrolló. Y y a él le gustaba mucho lo clásico y, de hecho, bueno, me alimentó con mucha música clásica. Y después yo me dediqué a mis clásicos, que fueron los Beatles y los Rolling Stones. Y de ahí, y bueno, todo lo que vino después fue rock and roll, rock and roll, rock and roll. El de rock and roll, ¿cuáles eran así como los mitos que vos decías, uy, estaría buenísimo estar ahí? Y a mí me gustaba Zeppelin, me gustaba Deep Purple, el rock europeo me gustaba en ese momento. Después pasé al americano, pasé a Chuck Berry, por ejemplo. Mirá. Y ahí me quedé. ¿Te animás con alguna cosita, así algún cover de alguna cosa? ¿Tenés ahí dando vueltas un cover de esos de los que disfrutás también haciéndolo vos, haciéndolo propio? Un cachito. Un pedacito, un pedacito. A ver, Mati. Rock me, baby. Rock me all night long. Rock me, baby. Rock me all night long. I want you to rock me, daddy, like I ain't got no bones. sin ensayo, a pedido de Gustavo. ¿Viste qué tremendo? Sí, la verdad. No, teníamos, lo teníamos pensado. No, estaba todo preparado, no habíamos dicho nada, pero quedó muy, muy natural. Quedó bárbaro, la verdad que quedó. No, es increíble. Digo, estamos con Cristina Dale, los excipientes acá. Lo que es maravilloso es la tranquilidad, naturalidad. Y el cero estrellato, pasa mucha gente, y hay muchos músicos que por ahí sienten que están como las estrellas, y la verdad que pedir una cosa así, que se copen, que hagan una cosa tan en vivo, que suene tan lindo por la radio, por Radio Nacional, Cristina Dale aquí en vivo, es increíble. Y llegamos al disco, ¿no? Por favor, Asunto Mío, ¿cómo es esto de Asunto Mío? Sí, digamos, es un tema de Cole Porter, Ain't Nobody's Business, que traducido es algo así como Asunto Mío. Entonces hicimos una adaptación al castellano. Pero no me lo pidas porque no te... No, lo que quieras. Ese es el nombre del disco, por eso lo mencionaba. Asunto Mío es el nombre del disco. ¿Te acordás por qué tema arrancaste cuando empezaste a cranear el disco este? Angelito. Ese sí, pedímelo. Dale, ¿y Angelito que sea? Vamos a trabajar. Fue la altura la semana. Tiempo para el mar. Angelito. Angelito. Quédate a mi lado. Bailemos tú y otra vez. No te levantes a comprar factura. Prepares café, solo mueve tu cintura hasta el atardecer. Angelito, Angelito, quédate a mi lado, bailemos tú y otra vez. Tuya. Sí. O sea que además de cantar y que yo componés, hay un montón de canciones que son tuyas. A ver. Ese momento, ¿cómo es? Angelito, por ponerte un marco. Y me enamoré un día. Y me creí todo eso que dije. ¿Cuánto duró la creencia esa? Y un par de años largos. Pero el tema sigue. Pero hay cosas peores, ¿eh? Hay creencias peores que duran toda la vida. Ahora, tenemos 5 minutos. A mí me está encantando. Vamos a salir pum para arriba todos acá, no, sí, ¿eh? Porque sí, con una energía que ustedes están desplegando acá en el estudio maravilloso. Sobre todo que nosotros la podemos gastar porque no tenemos instrumentos en las manos. No, queremos hacer algo. Pero hacemos, qué sé yo, no sé, gestos y ganas de bailar. ¿Qué tenés ganas de hacer ahora, yo te diría? ¿Qué hacemos? Estamos escuchando a... Excipientes. Bien. Estamos escuchando a Cristina Dal con Los Excipientes. Hacemos un tema que es la antítesis de otras creencias que tuve, que se plasmaron hace muchos años en un tema que se llamaba No quiero tu dinero. Ajá, ¿sí? Claro. Entonces, siempre hago esta referencia, porque dicen que lo que uno dice después pasa. Entonces, ahora hice un tema, se llama Solo quiero tu dinero. Cristina Dal, Los Excipientes, se van a estar presentando el día viernes a partir de las 10 de la noche en La Perla del Once. Vamos. Solo quiero tu dinero, me hablé de amor. No me da lo mismo, pibe, un pitito que un Rolls Royce. Y me compré estos anteojos para mirar mejor. Yo solo quiero tu dinero, no me interesan tus encantos. Me festejan con baquetes y no me arreglan con un pancho. Y si queda alguna duda, atrás queda el gran amor. Sé el tiempo, le hablaré a mi corazón, que no se ponga tonto y busque una confirmación, porque hay algo que quiero ver que me desespera, y quiero que me la muestres, quiero ver tu billetera. Dicen que hay que ser práctica, no me preguntes hasta cuándo. Sin un geriátrico de lujo, pienso morir tocando. Prepara las vitaminas, que quiero bailar mejor. Y quiero un novio millonario, si cada tanto me entretiene. Lo importante es el dinero, si la salud va y viene. No me importa lo que diga, quiero verte reír. Cuando sea el tiempo, le hablaré a mi corazón. No se ponga tonto y busque una confirmación, porque hay algo que quiero ver que me desespera. Y quiero que me la muestres, quiero ver tu billetera. Estamos escuchando esto, por supuesto, pero nos tenemos que despedir porque ya llegan las noticias. Estuvimos aquí en Muy Bueno con Cristina Dal. Se va a estar presentando el viernes que viene en La Perla del Once. Ajá. Increíble, maravilloso. Maravilloso. Muchísimas gracias por la visita. Gracias. Nos vamos a ir renovados y con mucha fuerza. Y nosotros, por supuesto, nos volveremos a encontrar el próximo domingo. Y los dejamos con las noticias en la voz de Juan Carlos D'Adamo. Y después Carlos Polimeri con su talento argentino. Hasta el domingo que viene. Gracias, gracias por gracias. Estar. Chau. No me puedo escapar. Cierro los ojos. No hay nada a mi alrededor. La calle es una... pautas claras. Seguí en la radio pública.